Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí del Alma Mater, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un gusto saludarte, mi amiga Georgette. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto tenerlos con nosotros en su programa de radio, Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. No se les olvide que nuestros teléfonos en cabina es el 259-2280 y también nos podrá encontrar en nuestras redes sociales con Radio Ingenio o Ingenio Unison. Así es. Bienvenidos. Ahí. Bienvenidos. Ahí podrá usted observar o incluso escuchar la grabación del programa de radio. Tenemos algunas notas interesantes que esperemos sea de su interés, como las conocidas efemérides científicas, burbujas de ingenio. También la nota a nivel internacional que está dando vuelta por allá en el mundo de los internautas. Tenemos seguramente en la sección de la entrevista pues dos invitados aquí en su cabina de radio, de Radio Universidad. También platicaremos con ustedes sobre algunos eventos de interés, como la primera reunión que se hizo sobre investigación en salud ambiental. Así es de que acompáñenos en su programa de radio Ingenio. Bueno, nos da mucho gusto iniciar con este programa de las efemérides y le mandamos un saludo porque esta sección le correspondían mucho tiempo a René Flores y Georgette, ¿verdad? Así es. Las efemérides científicas. Siempre presente en nuestro programa, René. Siempre está aquí con nosotros en nuestro programa. Así es. Saludos, René Flores. Déjenme comentarles que por allá en 1766 nació John Dalton, científico británico que desarrolló la teoría atómica de la materia. O sea, esta persona dijo, la materia está constituida de átomos que no se ven, pero ahí están. Fíjate, desde 1766, ni más ni menos. Déjenme comentarles también que en septiembre de 1876, un día como hoy, John James Richards McLeod, médico escocés y Nobel de Medicina, recibió este premio Nobel por el descubrimiento de la insulina en 1876, ni más ni menos. ¿Qué fuera sin ese descubrimiento? Fíjense. La población mundial, pues es una de las enfermedades pandemia, algunos dicen, es la diabetes. Entonces, este fue el descubridor de la insulina, premio Nobel. ¿Y qué más tenemos por ahí? Claro que sí, tenemos la frase con la que iniciamos nuestro programa de radio, una frase muy popular de Steve Jobs, donde dice que la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas. Es increíble, una gran frase de Steve Jobs. Como siempre, tus frases que pues, nos ponen a reflexionar, a pensar un poco. Y también tienes una nota por ahí, las burbujas de ciencia. Así es, muy ad hoc con nuestros invitados del día de hoy, buscando la nota siempre curiosa o nota ingenio, que viene siendo nuestra burbuja de ingenio, la ingeniería mecánica como principal rama de la mecatrónica es la encargada del diseño y construcción de elementos y sistemas mecánicos. Esta emplea la física, la ciencia y la tecnología como principales herramientas para la elaboración de productos y maquinarias teniendo en cuenta aspectos ecológicos. Ese es el tipo de tecnología que tenemos al momento, como una gran burbuja de ingenio. Claro que sí. Y fíjate que me gustó este dato que... los datos curiosos, ¿verdad? Los camellos resisten 17 días sin beber en condiciones de calor extremo. 17 días. Deberíamos de conseguir algunos genes de camello para poder caminar a gusto en el desierto sonorense, ¿verdad? Ayer se me antojaba andar en camello. Sí, andaba con un calorón. Pero así pues es. Teniendo esa capacidad que tienen estos maravillosos animales, hubiera sido genial. Pues no lo dudes, son una ciencia ficción, pero mira, el avance del conocimiento científico es impresionante y cualquier rato. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Sí, claro que sí, tenemos lo que es la Nota Mundial de Ingenio, que dice así, patentan un sistema de salvamento con drones para emergencias cercanas a la costa. Investigadores del Grupo de Control y Robótica de la Universidad de España ha patentado un sistema de salvamento con drones para emergencias próximas a la costa que reduce el tiempo de respuesta a segundos. El dispositivo comprende un vehículo robotizado volador, unos prismáticos que identifican la posición del accidente y transmite el plan de vuelo al avión no tripulado que se traslada al punto preciso donde libera material de socorro hasta llegar con la persona a la que le brindarán asistencia. El sistema permite al dron llegar al punto exacto donde se encuentra la persona en peligro de ahogamiento de forma automática. Allí mantiene el vuelo sobre su posición y lanza el material de emergencia. Los expertos han equipado al vehículo aéreo no tripulado de una cámara de video que envía puesto de salvamento en tierra imagen y sonido en tiempo real de las personas accidentadas. Es increíble, ¿no?, a dónde nos está llevando la tecnología. Sí. Es increíble. Sí, no deja de sorprendernos siempre el avance del conocimiento. Miren, por eso es importante, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información permiten tener acceso a este gran mundo de la información, en donde de una forma muy sencilla, incluso con su celular, podemos tener acceso a bancos de información muy importantes. Y bueno, queremos que sean bien utilizados y también que sean bancos de información reconocidos, porque está lleno de conocimiento de la historia, del conocimiento de la humanidad, los grandes descubrimientos. Y admirarnos de nuestro mundo, entenderlos, hay que leer, hay que consultar la información. Y miren, el día de ayer, el martes, se llevó a cabo una reunión muy importante en la Universidad de Sonora, la primera reunión de investigadores en salud ambiental. Se firmó un convenio, la Universidad de Sonora, estuvo el rector de la Universidad de Sonora en esta firma, el doctor Velázquez, y el presidente del municipio. Le quiero comentar que es un importante esfuerzo este convenio para impulsar, una serie de medidas desde el punto de vista de la investigación, aportar conocimiento para avanzar, decía el doctor Tagle, que es el responsable de este proyecto por la Universidad de Sonora en la cuestión de salud, avanzar en lo que son las ciudades inteligentes. O sea, vivimos en alto riesgo siempre, en el aire, tenemos contaminación de polvos, tóxicos, residuos, el propio ruido es contaminación, el medio ambiente en general, la radiación solar. Entonces hay una preocupación. Y fíjate, voltean con la Universidad de Sonora, esta vinculación que cada vez tiene más intensa, más fuerte la Universidad de Sonora, para vincularse con los problemas de... Y en este caso de la salud, sí, nos llama la atención. Y yo creo que son áreas multidisciplinarias en donde se incluye, o sea, muchas áreas del conocimiento, ¿no?, como riesgos incluso laborales, ¿verdad?, industriales. Bueno, en donde vive donde viven las personas, los niños, los jóvenes, los parques, las calles, el aire, los árboles, la reforestación, el cuidado, la conciencia, la cultura de la salud será impulsada por este grupo de investigadores en salud ambiental que se acaba de crear el día de ayer y que pues esperemos que unirnos a esa cruzada también en su programa de radio. Vamos a invitar aquí al doctor Tagle, platiqué ayer con él, y aquí lo tendremos en su programa de radio. Felicitaciones a Saúl, que es el encargado del Instituto de Medio Ambiente del municipio, de Ecología, perdón. Él estuvo a cargo de esta organización, un importante evento, y vamos de la mano en este proceso. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Hablando precisamente del conocimiento, la Universidad de Sonora los programas de ingeniería, pues sabemos que hay una gran cantidad de carreras, de licenciaturas, de posgrados que se imparten. En ese sentido, pues seguramente una de las que se crearon no hace mucho tiempo es el ingeniero en mecatrónica. En este sentido, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia que invitó el doctor Rafael Castillo Ortega. Él es el académico del área de mecatrónica de la Universidad de Sonora. Fue muy grato estar en este auditorio, pero más grato fue darme cuenta de que el conferencista fue un egresado precisamente de la carrera de mecatrónica, pero este egresado tiene una particularidad. Ya está al frente de un grupo platicando sus experiencias, motivando a los estudiantes, provocando el conocimiento de esta importante rama. Esta vinculación, ya como empresario, fíjese, él ya es parte de una empresa, y platicando con el ingeniero Elías Carranza, Borjo, que es con el que impartió la charla, y el doctor Rafael Castillo Ortega, qué mejor que traer aquí en Radio Universidad de Sonora, pues precisamente a Elías Carranza y a Rafael Castillo, para que nos platiquen esta interfase entre el estudiante, entre el ser estudiante y brincar a ser empresario. Y los invitamos entonces para hablar sobre un tema: perfil y retos del ingeniero en mecatrónica en el desarrollo industrial del estado de Sonora. Ya dije, se encuentra con nosotros el ingeniero Elías Carranza Borjo y el doctor Rafael Castillo Ortega. Es integrante, ingeniero Elías, de la empresa CISA Sistemas Automatizados. Y pues el doctor Rafael Castillo es académico, muy, muy entusiasta de la Universidad de Sonora. Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación a este su programa de radio. Y vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los retos de un ingeniero recién egresado? ¿Cuánto hace que egresaste de la Universidad de Sonora? ¿Y cómo has visto el panorama acá, antes como estudiante y ahora como empresario, como profesionista? ¿Y qué retos has observado en tu vida, pues ahora sí, profesional? Okay, bueno, pues primero que nada salí hace 4 años. Uh-huh. Los retos, cuando uno sale de la carrera, piensa que sabe muchas cosas, piensa que es todo muy fácil afuera, siendo que como egresado hacia el área de la automatización, uno a veces, la industria es muy demandante. Las empresas tienen una presión de tiempos. Si te vas a cualquier maquila, si te vas a la industria automotriz, aeroespacial, siempre tienes tiempos de entrega, piezas que deben de llegar a otras partes del mundo. Entonces, cualquier cambio que tú vayas a hacer en una línea, cualquier cambio que tú vayas a hacer en una planta, los tiempos de entrega se deben de reducir al mínimo. ¿Por qué? Porque al empresario que te está contratando no le importa si tú tienes otras cosas que hacer. A él lo que le importa es que si tú paras un tiempo, eso le cuesta. Entonces, los conocimientos que tú tienes muchas veces como recién egresado no abarcan o no te preparan para esa tarea, ese reto que tienes tú. Uh-huh. Entonces, es un poco difícil entrar, y es un poco de la plática de las pláticas que di, que un egresado siempre se debe estar preparando para lo que viene. O sea, no nomás quedarse con los conocimientos de la escuela, porque realmente no sabemos todo, pues. Mientras más uno aprenda, uno más va a saber como persona, uno más va a valer como persona, si tú te preparas más. Claro que sí. Y mencionabas, me llama la atención, las empresas son un negocio, o sea, producen riqueza, ¿verdad? Crean fuentes de empleo, producen materias que van a utilizarse por las personas. Y para ello tiene que darle de comer a los trabajadores, tienes que tener infraestructura, equipo para llevar a cabo esta tarea. Y los universitarios, los que salen, Rafael Castillo, egresados de la Universidad de Sonora, hacen un esfuerzo porque los estudiantes lleven este perfil. Platícanos, ¿qué perfil del egresado observas tú como maestro? Sí, el Aquí en la Universidad de Sonora preparamos a los ingenieros en un cierto perfil, pero el perfil debe ser modificado continuamente de acuerdo a lo que se necesita en el mercado. El mercado aquí es muy activo, cambia muy rápido todo. Entonces, lo mejor que sería es que tengan autoaprendizaje. Con el autoaprendizaje van avanzando de acuerdo a la necesidad que se tiene. Entonces, aquí no podemos cubrir todas las industrias que existen aquí, pero sí se aprenden a aprender por sí mismos, pueden avanzar y tener muy buenos resultados en la industria. Además, tú eres encargado de un laboratorio, ¿verdad?, del laboratorio de mecatrónica. Sí, así es el laboratorio de robótica industrial. Uh-huh. Este lo inauguramos en febrero de 2017. Sí. Son con robots que donó la empresa Ford y también la empresa Kinematic. Son tres robots que están capacitándose los alumnos en equipo industrial real. Ingeniero Elías Carranza, hace 4 años saliste de la Universidad de Sonora. ¿Cómo has cambiado tú? Ya nos comentaste algunos elementos. ¿Cómo has visto ahora que estás fuera de la universidad? ¿Qué tanto has cambiado y cómo... ¿Qué aportarías tú de cómo debiera ser el perfil del egresado para insertarse exitosamente en una empresa como la tuya? Bueno, primero que nada, como dice aquí el profesor, es muy importante que los alumnos o los recién egresados, los nuevos ingenieros, tengan clara esa idea de que un ingeniero no puede dejar de aprender. Siempre debes de estar... La industria cambia muy rápido. Uh-huh. Salen nuevos equipos, salen nuevos estándares, salen... nuevas redes industriales con las que te tienes que programar. Es un mundo que cambia muy rápido y siempre, nunca vas a tener una zona de confort en la que te puedas quedar. ¿Por qué? Porque si te encasillas, tú como proveedor de un servicio a una planta, en mi caso que soy integrador, siempre te vas a topar con, oye, fíjate que tengo este problema, ¿cómo me lo puedes resolver? Y tú muchas veces... no son cosas que has manejado. Entonces, siempre debes estar buscando la forma de aprender, de adquirir nuevo conocimiento, desarrollar nuevas habilidades. Como les digo, la industria es muy variada. Hay muchos equipos, muchas marcas que tienes que aprender a manejar. Y no todas las marcas y no todos los equipos se manejan igual. Entonces, eso es lo que yo veo más importante, es que como recién egresado tengas esa habilidad y esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir dando de tip. ¿Por qué? Porque si no, como las empresas ya no te voltean a ver si tú dices, no, pues es que este proyecto no te lo puedo hacer. Este proyecto se sale de mi área. Entonces, las industrias siempre van a tener problemas a los que tú no vas a estar, para los que tú no vas a estar preparados. Entonces, ya depende mucho de ti el salir adelante y entregar un buen trabajo. El campo de acción del ingeniero en mecatrónica, ¿cuál es? ¿Qué ramas de la industria y con qué otras áreas interactúa en su vida profesional? Sí. Bueno, el ingeniero en mecatrónica es mecánico, es programador y es parte electrónica. Todo lo que involucre las tres áreas de conocimiento abarca industrias desde automotriz, minera. La planta Ford y todos los proveedores de Ford, que son la mayoría de los trabajos son fuera de Ford. Uno piensa que el trabajo en Ford es el único, pero los proveedores de Ford son miles, mucho más que los trabajadores de Ford. La industria minera también, que utiliza la tecnología de punta, ¿sí? Georgette. Sí, así es. También ahí. La hidráulica. Que es parte de la mecánica, todo lo que es fuerza. La maquiladora, la manufactura. La maquiladora, la neumática, que mueven aparatos más pequeños, no tan pesados, pero lleva rapidez. La aeroespacial. Y la eléctrica, que ya viene siendo la robótica, automatización, procesos de controladores lógicos programables, redes industriales, todo eso. O sea que ahorita no se concibe, Elías, una industria sin un mecatrónico, sin un ingeniero en mecatrónica. No, la verdad es que prácticamente en cualquier área donde se pueda automatizar un proceso, donde se pueda agilizar un proceso, donde se pueda subir donde quieran tener un mayor rendimiento, un mecatrónico puede hacer un trabajo. Entonces siempre hay muchas áreas de oportunidad, desde empresas chicas, empresas grandes. Siempre va a haber algo que mejorar, sí. Y siempre va a haber algo que un ingeniero mecatrónico pudiera hacer en esas empresas. ¿Y consideras que la Universidad de Sonora te brindó esas capacidades, por así decirlo? Sí, en gran parte sí, sí fue buena la educación recibida. Ajá. Pero pues, como les digo, realmente es una, sí, es sí, una industria muy grande, y siendo la mecatrónica un conjunto de varias ramas, hay mucho para dónde hacerse y hay mucho para dónde, claro, para dónde voltear a ver. ¿Qué le pedirías tú si fueras el gerente de tu empresa donde trabajas? Si te pusiera 10 estudiantes enfrente y tendrías que contratar uno, ¿qué características, 2-3 características clave que tú observarías para con su contratación? Uy, está bueno. Sería, pues, primero que nada, la responsabilidad, el saber trabajar en equipo. Muchas veces como ingenieros decimos, no, es que yo voy a trabajar con máquinas, yo voy a trabajar con equipo, con computadoras, y no es cierto. Pues siempre vas a tener un jefe que es una persona, siempre vas a tener un cliente, un requisitor, que va a ser una persona, siempre vas a tener una persona de mantenimiento que es la que te va a estar supervisando. Entonces, las habilidades intrapersonales siempre deben de estar presentes, y es muy importante tenerlas. Porque uno puede ser muy bueno en lo que hace, pero si no te sabes relacionar con las demás personas, pues es difícil salir adelante, y es algo que se ve en la industria ya a la hora de que uno está en el campo. Y otro, pues eso, siempre responsabilidad y ganas de aprender y de seguirse preparando. ¿Trabajo en equipo? Es vital. ¿O trabajas solo? No, trabajo en equipo. Como digo, también siempre vas a tener personas, los proyectos pueden ser muy grandes, muy chicos, pero siempre vas a tener a otro. Uno no puede abarcar todo, aunque quisiera, ¿no? Sí, pero siempre vas a estar trabajando con personas, entonces trabajo en equipo. Además, el ingeniero de mecatrónica en la industria es todo un proceso, sí, productivo, que va desde la planeación, las relaciones, los directorios, los proveedores, ¿verdad? El seguimiento de un proceso. El final, el ciclo del producto, sí. ¿A dónde va a parar? O sea, hablas con administradores, hablas con otros ingenieros, contadores. Uh-huh. ¿Y cómo anda con la responsabilidad social tu empresa a propósito? Pues hay una política de responsabilidad social, hay una política ambiental. Igual Ford, nosotros que somos contratistas de Ford o proveedores de servicio de Ford, también te pide ciertos lineamientos. Entonces, normalmente la empresa que vayas tiene sus reglas de residuos, sus reglas de manejo de materiales peligrosos, sus reglas de seguridad, incluso personal. O sea, todo eso está muy estandarizado. Ya hay una normativa, una NOM para seguir, que pues ahí delimita nuestros trabajos. Ingeniero, ahorita que comentaba tantos cambios, tanta capacitación, viendo un punto de lo que comenta, ¿en qué se está capacitando usted constantemente? ¿En qué área? Pues hemos estado trabajando mucho en lo que es diferentes tipos de controladores, redes industriales. La industria ahorita está cambiando de paradigma de tener en la planta sus sensores conectados y no más. Ahorita ya todo se está haciendo a través de Ethernet. Entonces, las plantas están haciendo algo que se llama arquitectura integrada. Y es que, ok, yo como ejecutivo allá alto mando en las oficinas globales, como ya tengo toda esa información en Internet, ya tengo toda esa información en una red, ya la puede ver el jefe de la planta, ya la puede ver en el corporativo. Entonces, ¿todo eso para qué? Para estar supervisando. Oye, ¿sabes que la planta de Hermosillo está teniendo problemas en estas áreas? Ya todo está interconectado. Entonces, a un poquito por ahí es lo que... Entonces, lo que a eso nos referimos trabajando ya con la automatización. La industria 4.0 es el futuro de la industria. Y ya es todo conectado. Desde el área de producción hasta ventas y atención al cliente. Entonces, fue la conferencia de la semana pasada, ¿no? El Internet de las Cosas. El Internet es el que, de las Cosas. Ya entró en la industria y viene siendo la industria 4.0. El que es punta de lanza ahorita es Bosch, en Alemania. Todo controlado desde todos los procesos a través de las nuevas tecnologías, la robótica. Todo, todo. Entonces, que prácticamente todo ya ahora está saliendo con su puerto Ethernet, con su módulo Wi-Fi. Entonces, prácticamente cualquier sensor usted puede tener, o sea, usted puede supervisarlo desde cualquier lado, desde cualquier parte del, ahora sí que del mundo, gracias a, esa, a esas arquitecturas nuevas que se están generando, ese paradigma incluso nuevo. La venta de productos, uno puede solicitar, quiero un auto de color azul, con piel, rines de tal forma, y así se lo producen. Ya no producen a ver qué van a vender, sino que ya está vendido todo el producto que un se está haciendo. Un vehículo a la medida. Sí. Con la impresión 3X o 4X, ¿cuál es? No. Ya es la industria 4.0. Y esa es la nueva. Es la Fíjate, nueva. Yo me estoy quedando atrás. Observamos entonces que la actitud es muy importante. La responsabilidad del futuro ingeniero cuando se inserta el sistema productivo. La responsabilidad, el entusiasmo, de esto nunca se termina uno de estudiar, de prepararse. ¿Cuáles son los retos en pocos minutos, en un minuto, los retos que observan ustedes como ingenieros en mecatrónica? Nosotros como universidad tenemos mucha vinculación con empresas así de egresados y tenemos lo que son las prácticas profesionales. Uh-huh. Esas prácticas nosotros las hay una retroalimentación para poder hacer una nueva currícula. Ahorita estamos reestructurando lo que es el plan de estudios. Y para ello se están relacionando con el sector productivo, con los empresarios, sí, para que retroalimenten el sistema y uh-huh, tener el egresado idóneo. ¿Estamos bien? Sí, Elías. Bueno, pues un reto es eso, estarse preparando. Si consiguen hacer prácticas profesionales, de preferencia que sean una empresa donde les den la oportunidad realmente de hacer algo. ¿Por qué? Porque si ustedes salen sabiendo, valen más. O sea, ya a la hora de entrar al mercado ya no es la misma decir, no, es que me firmaron las prácticas. Ah, ¿sabes qué? Hice este proyecto, hice esto y tengo cómo demostrarlo. Tengo un aval atrás con mi empresa. Yo siempre les digo, cuando damos algunas pláticas para los estudiantes, de que uno como profesionista debe estar claro qué puede solucionar en una empresa, en una industria. Qué habilidades tiene y qué capacidades tiene para solucionar, ser parte del proceso productivo, ¿verdad? Así. ¿Interesante? Muy seguiremos interesante. Aquí con su programa de Radio Ingenio. Están abiertas las puertas. Mi estimado Elías Carranza Borjo y Rafael Castillo Ortega nos acompañaron. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Georgette, ¿nos vamos? Nos vamos hasta el siguiente miércoles. Muy bien, su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y los esperamos. Hasta pronto. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio. Una foto, vete para acá que nos tomen una foto.